No obstante, hay otras plantas que son efectivas en cuanto al dolor de espalda. Por ejemplo, acá utilizamos mucho la gallinaza. La gallinaza la acompañamos, la gallinaza de patio, porque hay varias clases de gallinaza, gallinaza de orilla, gallinaza de potrero y gallinaza de patio. Se utiliza la gallinaza de patio que junto con la cola de caballo y se hace un cocimiento y se le echa a la persona. La persona no puede recibir aire porque estos remedios son celosos. ¿Qué significa celoso? Celoso es que en vez de mejorar pueden atrasar o perjudicar a la persona, porque esto no puede recibir aire ni lluvia. La persona debe permanecer en su casa hasta el otro día que se hizo el tratamiento para evitar problemas que se vaya a torcer o problemas que vaya a sentirse peor.